Mi Radio, 10 minutos perdidos. Conducción Franco Rosa. Hola, hola, hola, bienvenidos a Mi Radio de los 10 Minutos Perdidos. Este es el primer programa y bueno, todos los primeros programas siempre tienen sus fallas, sus cosas, porque son los primeros, no hay otros con cuáles compararlos, así que va a ser un poquito trabado, pero bueno, lo bueno de este podcast es que solamente dura 10 minutitos. Son los 10 minutos que pierden cada día, ¿va? Lo pueden poner play mientras navegan en otras páginas. Es un podcast medio chotín, pero bueno, es lo que sale de mi mente espontáneamente, porque me gusta mucho todo esto. Esto todo surgió cuando escuché, bueno, radio y blog, y bueno, me entusiasmó mucho esto de tener una radio por internet sin depender de transmisoras y todo ese estilo de cosas, y bueno, aquí me tienen. Empecemos. Tengo delante mío justo unos CDs viejos donde guardaba MP3, los MP3 que iba consiguiendo antes de que existiera todo este tema de la banda ancha, bajo, por lo menos antes de que se popularice tanto. Yo iba bajando con el dial-up, canción por canción, y bueno, hasta que llenaba a veces CDs, con la ayuda de algunos otros amigos que también me pasaban música. Tardaba, no sé, un mes en llenar un CD. Y acá tengo, por ejemplo, tengo 65 CDs con MP3 que bajaba, bueno, con ese estilo de internet. Después, ¿qué pasó? Llegó la banda ancha y que ustedes saben, con la banda ancha te bajás, en lo que antes tardabas en bajar un solo tema, te bajas un CD completo. Y el problema es, empieza el problema del almacenamiento. Bueno, después también surgió el más barato, la grabadora de DVD, y me compré la grabadora de DVD. Y en un DVD entran 6 CDs. Y después queda el tema de qué hago con todos estos 65 CDs con MP3 que tengo, que lo bajé con todo el esfuerzo, que ahora lo podría bajar en 5 minutos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Los paso todo en dividito? ¿Hay que gastar plata? Es todo un tema el almacenamiento, porque después van a surgir, estuve leyendo por ahí que van a surgir de DVDs de 25 GB de capacidad. O sea que después también va a quedar obsoleto el DVD. Uno va a decir 4 GB que nada más tiene el DVD. Bueno, vamos a... hay que pasar todo al DVD de 25 GB y siempre va a haber que ir gastando plata en cambiar de almacenamiento. También, bueno, va a pasar lo mismo cuando salgan las grabadoras de los DVD de 25 GB. A no ser que sean los mismos, no creo, porque debe tener que ver con el Blu-ray y toda esa onda. Y bueno, esa es la reflexión que me trajo al ver todos estos CDs que tengo desde el año 2000, más o menos, guardados. Todos estos 65 CDs que logré juntar. Y bueno, nos vamos al segundo bloque de esto que es Mi Radio. Nos vemos en el otro bloque. Les voy a hablar ahora de Twitter. No sé si saben lo que es Twitter, yo tampoco sabía muy bien lo que era, hasta que, bueno, me enteré por un post que hizo eblog, www.eblog.com.ar, que explicaba más o menos que era de que, bueno, vos te inscribís a la página te creas un usuario y empezás a escribir qué estás haciendo ahora. Ya sé, al principio yo escuché y dije, qué estupidez, qué gracia tiene eso, es una pérdida de tiempo total. Después, bueno, me hice una cuenta para probar y fui agregando gente de acuerdo a, por ejemplo, a zona geográfica. Agregué gente de Rosario, de acá cerca, gente de periodismo, gente que interesaba. Bueno, me di cuenta de que no era tan tonto como creía, porque yo esto que debe ser igual que un chat. Y no es igual que un chat. Porque en un chat uno va poniendo cualquier cosa, así al azar, pone 5 mensajes seguidos. Y no, esto es como algo más pausado. Vos pones un mensaje, pones qué estás haciendo ahora. Bueno, estoy cocinando huevo frito. Después otro pone, ah, a mí me gustan los huevos fritos con aceite de oliva. Otro pone, yo ayer comí esto. Bueno, se van creando todas charlas, pero más pausadas y más interesantes. A mí me resultó bastante interesante. Tenía muchos prejuicios con este tipo de páginas, pero no, la verdad que conocí mucha gente interesante. La mayoría de los que usa Twitter misteriosamente tienen blogs, como este blog. Y bueno, me hice muchos amigos, entre comillas, y fuimos intercambiando links para aumentar las visitas en nuestros respectivos sitios. Y bueno, la verdad que funcionó muy bien. Yo ahora elevé mis visitas el triple de lo que tenía antes, porque es una red social, se le llama a este tipo de programas, redes sociales. No, la verdad que está muy interesante, se los recomiendo si quieren probarlo. Lo bueno es que vos vas agregando la gente que querés, vas buscando y la vas agregando, no es como un chat que entra cualquiera. Es bastante divertido, la gente te pide permiso para que vos la agregues, es bastante, bastante bueno esto de Twitter. Para los que lo quieran probar es www.twitter.com. Twitter con W, Twitter con dos T, Twitter. Un quilombo escribirlo, pero bueno. Con esto nos despedimos así hasta el tercer bloque, tercer y final bloque de mi radio. Bueno, nuevo bloque de mi radio, 10 minutos perdidos. Generalmente en el segundo bloque me va a gustar, no sé cómo se va a ir gestando esta radio, pero me gusta mucho hablar de cine, de las cosas que vi, cosas interesantes de cine. Lo que les voy a hablar ahora es del cine con vecinos. Ustedes se dirán, ¿qué es el cine con vecinos? Bueno, ahora se los voy a contar. El cine con vecinos es un movimiento que nació en Saladillo, acá en Argentina. Lo creó Julio Midú, que es un director, junto con Fabio Junco, que se propusieron hacer ficción dentro de su pueblo, Saladillo. Empezaron a realizar pequeñas telenovelas con la actuación de familiares y de amigos vecinos del pueblo de Saladillo. Hicieron unos telefilms que después que primero pasaron por el cable y después decidieron pasarlos por el cine Marconi, que es un cine que estaba cerrado durante años ahí en Saladillo, para hacer reflotar esta idea del cine y por lo menos pasar el cine propio. Bueno, hicieron largometrajes todos los años y los difundían después por televisión. Lo que estaba bueno es que el pueblo, bueno, se reconocía en el cine, se veían y también veían esos lugares donde transitaban todos los días ser parte de una ficción, que eso estaba bueno. Bueno, y este año, empezaron a hacer desde 2004 un festival de cine, estos dos directores, proponiendo a la gente del interior mandar sus cortos de sus pueblos, que participando los vecinos, y este año es el cuarto festival de cine con vecinos, que se va a desarrollar del 20 al 24 de noviembre, ahí en Saladillo, que bueno, ellos convocan a estudiantes de cine, realizadores profesionales y aficionados a una preselección de largometraje. Están aceptando largometrajes de ficción de bajo presupuesto que tienen que durar más de 45 minutos y que incluyan la participación de vecinos dentro del elenco de actores profesionales y o vocacionales. Tiene importantes premios, te dan por ejemplo pasaje fílmico de tu obra, micrófono y servicio de postproducción, que eso estaría, eso me vendría, los micrófonos, mira, me vendrían re bien, porque es lo que no tengo. Los jurados, el jurado de este festival casi siempre son gente muy prestigiosa, de directores y directoras de la Argentina. Por ejemplo, bueno, estuvieron Raúl Perrone, Stagnaro, Boy Olmi, Mimi Ardú, Axel Kuchevaski, que es este loquito que está siempre en Telefe, Gabriela Radich, un montón. Bueno, este fenómeno consolida la identidad comunitaria y permite llevar pequeñas historias a la pantalla grande, todo gracias a los medios tecnológicos digitales que han permitido democratizar el acceso al cine y liberarlo de ciertos exclusivismos. Saladillo queda a 182 kilómetros de Buenos Aires sobre la ruta nacional 205. Ahora lo voy a buscar en Google Maps. Bueno, un poco desprolijo, un poco de todo, pero bueno, eso es lo que le quería contar. Que yo, desde mi ciudad, San Lorenzo, quisiera participar. Voy a hacer lo posible para hacer algún cortito de más de 45 minutos. Ya tengo una ideita ahí, pero la tengo que ir amoldando un poco. Una idea media loca, pero creo que va a salir muy linda. Así que todos los que escuchen esto y vivan en un pueblito, lo pueden hacer y pueden mandarlo. Y a lo mejor, ¿quién les dice que no se lleven el primer premio? Y bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi primer podcast de mi radio, Los 10 Minutos Perdidos. Y bueno, será hasta el próximo podcast, que no sé cuándo lo haré. Será en la semana que viene o en esta semana. Muchas gracias por escucharme. Un beso a todos. Gracias por entrar a mi blog, amigos, conocidos y desconocidos. Un beso. Hasta el próximo programa. Chau. Yeah.